respeto. Pero es que el amor mío es tan grande también que casi no entiendes de eso. Por eso perdóname si no hago bien, pero por esto me muero. Porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda bella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera.